aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, muy buenas, sed bienvenidos una nueva semana a este programa de Aquí la Voz de Europa. El Tribunal Supremo acaba de concluir que Puigdemont, el expresidente de la Generalidad Catalana y hoy fugado de la justicia española, tiene derecho a presentarse como candidato a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Todo esto ha tenido como origen la decisión de la Junta Electoral Central de prohibirle al político catalán que pudiera presentarse a las mismas, ya que, según la Junta, su actual situación de fugado le impide presentarse como candidato. Al final, todo esto va a resultar en una nueva campaña de propaganda del régimen del 78 a favor del separatismo catalán, lo mismo que lleva haciendo desde hace 40 años. Pues todo este asunto será usado por Puigdemont y por el separatismo durante la campaña para presentarse como víctimas. Lo mismo ha ocurrido durante la reciente campaña de las elecciones generales, que se ha hecho coincidir con el juicio a los golpistas separatistas, o lo mismo ocurrió durante el golpe del 1 de octubre, en el que el gobierno de España permitió que se ofrecieran al mundo imágenes de policías y guardias civiles impidiendo por la fuerza que se llevara a cabo la votación ilegal, mientras que censuraba y no mostraba aquellas imágenes de separatistas actuando de forma violenta contra los policías. Lo mismo ocurre cuando se facilita a los separatistas financiación, medios de comunicación y el sistema educativo para que la juventud catalana sea adoctrinada en ideas independentistas, o lo mismo ocurre con la ley electoral, que beneficia de manera espectacular a los partidos independentistas. En España, todo lo que se ha hecho en los últimos 40 años ha sido con la idea deliberada de fomentar el regionalismo y el separatismo para debilitar el Estado-Nación. Es una idea que los separatistas comparten con la cúpula de la Unión Europea, tal y como reconoció Toni Comín, mano derecha de Puigdemont, en un artículo titulado La Declaración Unilateral de Independencia y la Europa Federal, en el que Comín relataba que el mejor aliado de la Unión Europea para fortalecer al gobierno de Bruselas son los separatismos, ya que debilitan a los gobiernos nacionales que aún pueden mostrar resistencia a seguir cediendo poder a la propia Unión Europea. Esa es la razón por la cual el núcleo duro de la Unión Europea, Francia y Alemania, protegen discretamente a los separatistas. Francia, como siempre ha buscado, ansía la anexión económica de Cataluña. Alemania aprovecha el conflicto catalán para debilitar a España. No en vano fue este país el que acogió a Puigdemont y fue un tribunal alemán el que se negó a entregar a España al fugado líder separatista, fugado con la más que probable complicidad de las cloacas españolas. ¿Y qué decir de Bélgica? Refugio histórico de masones, separatistas y terroristas enemigos de España. Ahora ha sido el Tribunal Supremo, el mismo que multiplicó por 8 la condena a los encausados del caso Blanquerna por hacer un escrache pacífico durante una fiesta separatista en Madrid, el que sale en defensa de Puigdemont. Estamos a la espera de ver qué trampa legal se sacan de la manga para sacar a los golpistas separatistas de la cárcel por la puerta de atrás. Cualquier persona con ojos en la cara debería ver claramente lo que está pasando. El régimen del 78 y sus cúpulas políticas, judiciales y mediáticas colaboran mano a mano con los separatistas y con la Unión Europea para debilitar y federalizar España hasta un punto en el que ya no tendrá ni fuerza ni soberanía alguna para poder oponerse a las fuerzas de la globalización. Nunca debemos permitir que pase algo así. Noticias y empieza Aquí la Voz de Europa. El Financial Times recomienda un pacto entre PSOE y Ciudadanos por el bien de la estabilidad nacional. La caída de producción de turismos ha hecho perder 17.000 empleos en 6 meses. El gobierno admite que el paro estructural no baja del 15%. Guaidó abre la puerta a una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Israel y Hamás bordean la guerra en Gaza en la mayor escalada en 5 años. 4 heridos graves tras ser apuñalados en 4 agresiones distintas en Madrid. España pierde 500.000 de empleos de alta productividad desde 2010. Un pacto del PSOE y Podemos duplicaría la subida de impuestos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, pues nada más, leídas las noticias de esta semana de España y de Europa, pasamos a debatir sobre la actualidad. Y esta semana nos acompaña, está con nosotros, Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Un saludo Miguel y como siempre, un saludo a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno Manuel, pues la semana pasada ya hablamos, ya dimos nuestra opinión sobre ese más que posible pucherazo en las elecciones del 28 de abril. La verdad es que es un tema que interesaba muchísimo a la gente y desde luego con la audiencia altísima que ha tenido ese programa nos lo ha confirmado, que muchísima gente en España no está de acuerdo o desde luego ve algo muy raro en estos resultados. Y bueno, hoy vamos a intentar insistir un poco más en este tema porque ya vemos que lo más rápido posible este sistema va a intentar tapar todo este asunto para que quede muy pronto en el olvido. Por supuesto, los principales medios de comunicación a los 5 minutos de darse los resultados electorales ya los estaban dando por buenos, por supuesto todos los partidos políticos ya los estaban dando por buenos y menos mal que está esa ventana de libertad llamada Internet, que aunque están intentando cada vez de manera más radical censurarla, pues todavía es esa ventana de libertad y muchos analistas, muchos youtubers independientes están publicando vídeos en los que están dando información más que interesante y desde luego tenemos razones más que suficientes para sospechar y para seguir sospechando que en estas elecciones ha pasado algo raro. Enseguida, el sistema ha sacado a sus maldito bulo, a sus neutral, a estas empresas de comunicación cercanas a la extrema izquierda, cercanas a Podemos, cercanas a Público, a La Sexta, que están intentando desmentir todos y cada uno de lo que ellos llaman bulos, entre comillas, sobre las elecciones, pero la verdad es que, con alguna excepción mal contada, las explicaciones de estos señores de maldito bulo y de neutral nos dejan bastante preocupados porque ni mucho menos están desmintiendo lo que ellos pretenden desmentir, que es que hubo algo muy raro en estas elecciones generales. Siguen sin explicarnos de dónde vienen esos 2 millones de votos del PSOE. Siguen sin explicar por qué Ciudadanos baja a la mitad en Cataluña respecto a las últimas elecciones del año 2017, estando las cosas como están en Cataluña. Siguen sin explicar ese extraño resultado del partido Vox, que con muchísima menos presencia en los medios, en su momento en Andalucía, sacó más o menos ese 10% de votos y ahora en las elecciones de España ha sacado prácticamente el mismo resultado. Nos hablan de que ha habido una movilización masiva de la izquierda, una movilización que nadie hemos visto por ninguna parte, ni en los mítines del PSOE, ni en los mítines de Podemos, ni siquiera en la extrema izquierda más radical. Lo que hemos visto es a un Pedro Sánchez bastante flojo en los dos debates. Lo que hemos visto y lo que estamos viendo es que los PSOEs de toda Europa Occidental no hacen más que bajar, y aquí en cambio, en España, no hace más que subir. Desde que el señor Sánchez con apenas 84 diputados, puso a su amigo Tezanos, un exalto cargo del PSOE, en el CIS, que de golpe y porrazo, de un día para otro, le adjudicó 40 diputados más al PSOE. Ese CIS, que se pegó el gran batacazo en las elecciones andaluzas, pero que de manera increíble y milagrosa ha acertado casi de pleno los resultados en las elecciones españolas. Hay muchísimos datos, hay muchísimas dudas. Se habla de votos nulos, se habla de actas falsificadas, se habla de muchas cosas. Yo desde luego me creo que puede haber algo de todo esto, aunque realmente la sospecha y lo que parece que es el meollo de la cuestión es ese recuento electrónico, ese Indra, esa forma en la que los votos en papel se transforman en votos electrónicos, que hace posible que se inserte cualquier algoritmo que de manera muy fácil pues no se pueda percibir y pueda hacer que el resultado electoral que a ellos les interesa que salga puede salir sin que nosotros nos demos cuenta. Desde luego, muchísimas cosas siguen mostrándonos que algo raro pasó ese 28 de abril, y aunque probablemente y por desgracia pues poco a poco la actualidad irá desplazando este tema, pues no queremos dejarlo pasar y queremos seguir denunciando lo que está pasando, porque de confirmarse que las elecciones puedan haber sido amañadas, pues evidentemente estaríamos ante un hecho realmente muy grave. Pues sí, tenemos que intentar que esto no sea la repetición del programa pasado, pero efectivamente esto es gravísimo, es lo más grave que ha pasado en mucho tiempo. Podemos sacar pues muchísimos testimonios que hay en internet sobre cómo han podido ir cocinando todos estos resultados, pequeños cocinados por un sitio, pequeños cocinados por otro, que al final nos llevarían a un gran pucherazo. Pero sobre todo a mí me gustaría incidir, porque he hablado con mucha gente, la verdad es que todo el mundo con el que he hablado, todo el mundo está sorprendidísimo de los resultados, no le cuadran, pero claro, me he encontrado luego dividida la gente al 50%, aquellos a los que les dices que ha habido un pucherazo y lo han empezado a ver todo claro, y aquellos que les dices, oye, ha habido pucherazo, y reaccionan, pues, como siempre decimos, con disonancia cognitiva, como si les dijeras que su padre no es su padre y que su madre le ha mantenido engañado toda la vida. Él tenía un basamento, que era pensar que vivía en un país libre y que las elecciones eran un proceso sacrosanto. Entonces, cuando le explicas esto, no lo puedes creer, y están sumidos, este tipo de gente, en una especie de quemazo, diciendo, es que España es un país de rojos, España está todo lleno de izquierdistas y aquí no hay nada que hacer. Pero esto es real, ha sucedido así. Como dice Miguel, hemos visto mítines de ese Podemos que se ha recuperado porque parecía que estaba totalmente extinto de una forma increíble, en los que había 10 personas, 5 personas en una plaza. O sea, han hecho auténticos mítines ridículos. O sea, movilización de la izquierda, como ha dicho mi compañero, en absoluto. Hemos visto un Pedro Sánchez que ha flojeado y que no ha movido tampoco grandes masas. Nadie ha movido grandes masas. Pero nos quieren hacer creer que toda esa percepción que hemos tenido pues no se corresponde con la realidad. Pero es que lo que ha sucedido es de manual. Cuando uno va a conquistar o conquista un país, o cuando uno da un golpe de Estado, un manual básico de militar, un manual militar, le dirá que lo primero que tiene que hacer es controlar los medios de comunicación. Si nos damos cuenta, en España los medios de comunicación ya son todos de este ámbito progre, izquierdista, sionista del gran capital, que da el apoyo a Podemos, al PSOE y a todo ese tipo de ideas progres. Está claro que los medios de comunicación los tenían controlados. ¿Qué más medios de comunicación tenían que tener controlados? Internet. Era básico el control de Internet. Y como acabamos de comentar, hemos visto que poco antes de las elecciones se han tirado los pelos con esto de las fake news y han puesto un montón de izquierdistas progres al frente de empresas para controlar lo que dice Internet. Oiga, ¿A nadie le escama esto? ¿Que poco tiempo antes de unas elecciones pongan unos censores a controlar lo que dicen las redes? ¿Tan imbéciles nos hemos vuelto los españoles? Que no, aclaro, es que hay mucho racista en Internet, hay mucho bruto, hay mucho... Pero por favor, dejemos de ser tan mojigatos y tan idiotas. Cuando poco antes de unas elecciones empiezas a cambiar las reglas del juego, es para mosquearse. Pero es que esto es mucho más grave, porque no solo eso, se han reunido a puerta cerrada, desde el gobierno, también con Vox, esto hay que decirlo, y les han dicho, oye, mirar, vamos a meter todos unos filtros para las fake news, y aparte hemos aprobado una nueva legislación que permitirá a los partidos políticos hacer ficheros de los ciudadanos con su ideología política. ¿Cómo? Que ustedes... El otro día me fui a almorzar a un bar. Me fui a almorzar a un bar y al rato me pregunta el Google, ¿les habrá pasado a todos ustedes? En el teléfono móvil, ¿cómo valora usted el bar? O sea, ¿saben que yo he estado en ese bar? Recientemente me iban a regalar una bonita silla de oficina que finalmente no acepté, y solamente estando con el hablando de sillas de oficina delante del teléfono móvil, al rato el teléfono móvil empezó a ofertarme sillas de oficinas. Es decir, las herramientas informáticas permiten espiarnos a los ciudadanos totalmente, pero no solo eso, es que el gobierno ha permitido que los partidos políticos, y recordemos que el gobierno es de un partido político, el PSOE, la PSOE, la PSOE, como quiera hablarla, y ha permitido que nos cataloguen y nos etiqueten a todos los ciudadanos por nuestra ideología política. Oiga, pues por ahí también puede tener sentido esos miles de ciudadanos que han sido borrados del censo, misteriosamente. Porque desde luego estas elecciones no cuadran nada. Aparecen de repente millones, 2 millones de votantes que eran antifascistas, que antes no votaban, pero que ahora frente al auge de Vox tenían que frenar todo esto. ¿Pero qué nos están contando? Esto es tremendo. Pero de todo ello, de todos los indicios que hay de que aquí ha habido pucherazo tremendo, vamos, me quiero quedar con esa ley que han sacado, repito, pocos días antes de las elecciones, que el gobierno de Pedro Sánchez decía que era para evitar que nos hackearan los rusos, para evitar que los rusos hackearan las elecciones, según ellos, y que ordenaba, prácticamente impedía, que se dieran lo que se llaman las encuestas israelíes, las encuestas a pie de urna. ¿Y esto qué sentido tiene? Oiga, ¿y cómo puede afectar? Pero si lo han hecho todas las elecciones, que en todas las elecciones esto ha tenido, lógicamente, una modificación del voto en aquellos que han ido a votar a última hora de la tarde, ¿por qué estas elecciones pocos días nos cambian las reglas del juego? Pero no nos las cambian de cualquier manera. Esto es terrible, es gravísimo. Voy a leeros textualmente una noticia publicada en el Confidencial Digital 12 días antes de las elecciones. ¿De acuerdo? Esto habla de que Pedro Sánchez ordena rápidamente. Recordemos quién es Pedro Sánchez. Ese presidente que nadie ha elegido, que se reúne con el multimillonario especulador testaferro de los grandes poderes anglosionistas a nivel mundial, un progre millonario que patrocina todas las ideas de izquierda a nivel mundial y que además casualmente tiene que ver con las empresas de recuento, se reúne con George Soros, Pedro Sánchez, ¿vale? Pues este señor se ha reunido con él y al poco tiempo, antes de unas elecciones, aprueba una nueva ley para evitar injerencias extranjeras. Oiga, las injerencias extranjeras debería explicarlas usted. Pero bueno, este señor, Pedro Sánchez, crea un subcomité que lo forman el subsecretario del Ministerio del Interior, que será el presidente del subcomité, el director general de Política Interior, el subdirector general de Política Interior y Procesos Electorales, el subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones, es decir, informática, todo rollo de Internet y tal, el subdirector general de Calidad de los Servicios e Innovación y un funcionario de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones. Pero bueno, la noticia del Confidencial Digital dice, en titular, grave repercusión en la ciudadanía. Junto a la creación de este subcomité, Interior ha aprobado unas directrices de seguridad para la difusión de resultados, un protocolo que tampoco aparecía en la orden anterior sobre seguridad de la información electrónica del Ministerio. El departamento le concede una gran importancia a este asunto y destaca que los sistemas dedicados a difundir los resultados provisionales en procesos electorales requieren unos niveles elevados de confidencialidad, disponibilidad e integridad. ¿A qué responden esas exigencias? Al grado de criticidad de la información y a la grave repercusión e impacto que se produciría en la ciudadanía en caso de afectación negativa. Esto es complicado de entender, pero resumiendo y traduciendo al castellano, que las encuestas previas, estas que se pueden dar, pueden ocasionar un daño, según ellos, a la ciudadanía. El daño, pues, se lo ocasionarán a un partido o a otro, pero no creo que a la ciudadanía le ocasionen ningún daño porque digan falsamente un medio de comunicación, oiga, va ganando Vox o va ganando el PSOE. Pero bueno, ahí está, le daban un nivel de máxima importancia a lo que se iba a decir a la puerta, a la salida de las votaciones. Oiga, ¿y por qué tanta importancia si nunca se la hemos dado? Leo otro párrafo que creo que es todavía más esclarecedor. Cabe la posibilidad de que el sistema del Ministerio del Interior o esa página web sean atacados por medios cibernéticos y, por ejemplo, se trasladen a los medios de comunicación y a la ciudadanía datos falsos sobre el recuento de votos. Es decir, ya preveían que lo que iba a decir la gente al salir de los colegios electorales podía ser que ocasionara datos falsos. Es decir, que la gente dijera, y lo voy a decir claro, he votado Vox porque a Vox se le ha votado, y a mi pesar también, porque soy el primero que ha criticado a Vox todo lo que he podido, porque no estoy de acuerdo con el 50% de su ideología, pero ya lo tenían previsto. Continúo leyendo textualmente, abro comillas. Obviamente, eso no afectaría los resultados oficiales, que se proclaman días después al comprobar los votos físicos de cada colegio y cada urna. Pero introduciría una distorsión importante en la noche electoral y en los días posteriores, y sobre todo extendería las sospechas de los votantes sobre la limpieza de las elecciones. Cierro comillas. Estos señores, en sus comunicaciones, cuando aprobaron esta ley, ya sabían que si la gente salía de los colegios diciendo lo que había votado, iba a haber pucherazo. Iban a decir, ha habido pucherazo, iban a detectar, mejor dicho, el pucherazo. Por eso lo escondieron. De hecho, a este comité le dan unos poderes tan grandes, censores totales, que dicen que podrían suspender la difusión de datos electorales. Es decir, se le da prácticamente aquí una ley marcial a un comité creado ex profeso unos días antes de las elecciones sin que nadie proteste, ni siquiera el partido Vox, lo oigo que esté protestando de esta barbaridad. Porque, por supuesto, creo que no la gente de base, que me imagino que hay mucha gente buena, como la hay en el PP y hasta en Podemos, fíjense lo que les digo, pero la cúpula creo que está tan podrida como el resto, porque si no estaría poniendo el grito en el cielo y no escurriendo el bulto que estamos siendo otros, los que no hemos pedido el voto para Vox, los que estamos defendiendo los votos de Vox, y no por Vox, sino por la libertad y la limpieza de los procesos electorales, porque esto es el mayor golpe de Estado, el mayor pucherazo desde el 11M en España, y ha sido el mismo partido. Continúo leyendo textuales de la noticia del Confidencial Digital. Interior ha diseñado una estructura compleja de análisis de riesgos y vulnerabilidades, redacción de protocolos, coordinación de planes, concienciación del personal del ministerio, elaboración de informes y ejecución de medidas frente a incidentes de seguridad de la información. Todo ello dependiente de los miembros del citado subcomité de seguridad. También habrá de realizar auditorías para cada proceso electoral. Una auditoría previa 15 días antes de la jornada electoral, que ya se habría realizado para la jornada del 28A, y una auditoría de evaluación continua para esos 30 días posteriores, identificar los objetivos de seguridad cumplidos y también los puntos de mejora para poder fortalecer el blindaje de la difusión de los resultados provisionales para próximas convocatorias de elecciones. Pero vamos, nos tienen que decir en la cara que esto es una legislación para cubrir el golpe de Estado 30 días después, si ha ido bien o no ha ido correctamente. Pero qué mandanga es esta del terror a las encuestas israelíes. ¿Por qué? Porque alguien nos diga lo que ha votado en la puerta de un colegio electoral, va a temblar el régimen. Así es como van a hacer temblar el régimen, que bueno, no es que debería estar temblando, debería estar derruido desde hace décadas, porque esto es una auténtica barbaridad. Y ya con esto termino y le paso la palabra a Miguel, porque me parecía con diferencia lo más grave de todo lo que hemos estado hablando, esta legislación leonina para controlar lo que se dice y lo que se publica de las elecciones, que vamos, que es tremenda. Desde luego que parece que esa es la clave, ¿no? El momento en el que los votos se transforman en votos electrónicos, y ahí pues realmente con la aplicación informática que controla ese recuento, pues se puede hacer casi lo que quieran. Ya advirtió de esto la oposición venezolana, que algo muy parecido pasó allí en Venezuela y con la misma tecnología que se iba a usar aquí en España. Era esta empresa, Smartmatic, que era la que de un venezolano llamado Antonio Mújica, la que allí gestionó lo que es la conversión de los votos en papel a votos electrónicos, y parece ser que allí pues se dio muchísimos problemas y que no se pudo seguir lo que fue el recuento electoral porque se cambiaban el número de las actas y al final realmente nadie sabía exactamente cómo y a quién había votado. Esta aplicación Smartmatic, que como ha comentado antes Manuel, parece que está también, aunque no está asegurado, en la órbita del señor que está en todas partes, George Soros, pero sí que parece que uno de sus dueños es un tal Lord Malloch Brown, que es, siguiendo su historial, pues otro capo más del globalismo, ya que ha sido vicesecretario general de la ONU y expresidente del Banco Mundial. La verdad es que parece, como he comentado antes, que el meollo de la cuestión está ahí, cuando se centralizan todos los votos de forma electrónica. Se ha hablado mucho de votos nulos, de actas falseadas, no sé hasta qué punto, seguramente y seguro que se produce, pero no sé hasta qué punto se pueden falsificar actas masivamente. Lo veo algo demasiado horizontal, lo veo algo que implicaría demasiada gente, es posible que se produzca, pero por ejemplo el PP, que es el partido con más apoderados e interventores, pues ha bajado en 3,5 millones de votos. Ahí está claro que no está demasiado claro o demostrado que interventores suyos puedan haber hecho ahí alguna especie de trampa, porque desde luego los votos de este partido no se ha notado. Pero cuando comprobamos lo que ha dicho Manuel, comprobamos colocar en el CIS a un agente del PSOE como Tezanos para que vaya preparando psicológicamente a la población para estos resultados. Cuando vemos cómo el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez es colocado de presidente de Correos, habiendo 1,200,000 votos por Correos. Cuando comprobamos este sistema antihackeo que acaba de describir Manuel, completamente raro y sospechoso. Cuando vemos unos resultados que no cuadran con la realidad que estamos observando a nuestro alrededor, pues cuando vemos que las papeletas se destruyen inmediatamente después de terminar las votaciones, es que ya son demasiados indicios, ya son demasiadas cosas que todas juntas nos dicen que algo raro está pasando. E incluso, como decía antes Manuel, necesitan controlar los medios de comunicación, necesitan controlar los puestos clave como esta empresa Indra. Y desde luego la impresión que da es ese, es que el pucherazo o la manipulación se da en ese momento cuando se centralizan los votos electrónicos, porque ahí sí que no hace falta demasiada gente, interviniendo en el proceso. Simplemente la cúpula de Indra y la cúpula de los partidos políticos tapando este deseo real y legítimo de la gente de saber exactamente qué es lo que está pasando. Y aquí parece que, de nuevo, pues este partido Vox nos está ofreciendo bastantes dudas, como suele ocurrir con las falsas disidencias. Al principio parecía que querían saber la verdad de lo que estaba pasando, que de verdad estaban denunciando un posible pucherazo, pero luego vemos que esos 40.000 votos nulos que utilizaron como excusa en la Comunidad Valenciana, pues no son más que los votos nulos que hubo hace 4 años. Vemos también cómo uno de sus capos, Iván Espinosa de los Monteros, en su Twitter personal ha aceptado los resultados de las elecciones. Vemos como uno de los periodistas que más les ha apoyado, el señor Luis del Pino, un señor del que nunca nos hemos fiado ni un pelo y al que consideramos un auténtico desinformador del sistema, también en su programa fue muy crítico, muy radical, muy cortante con todos aquellos que hablaban de pucherazo, y este hombre, muy próximo a Vox, dijo que no había habido ningún pucherazo. El partido Vox también parecía, o de hecho no parecía, lo hizo. Hizo una petición de recuento de votos en toda España, petición que fue aceptada, pero el plazo para ese recuento, si yo no me equivoco, terminó este sábado 4 de mayo y yo no he escuchado nada del partido Vox, no he visto a nadie de este partido que esté haciendo absolutamente ningún ruido ni esté denunciando absolutamente ninguna falsificación ni ningún pucherazo. Todo indica que este partido, viendo ese movimiento, ese malestar, esas dudas que estaban surgiendo en la ciudadanía, pues quiso acapararlos, centralizarlos, por así decirlo, y como ocurre siempre en estos casos, pues llevar ese malestar, llevar esas dudas a un callejón sin salida que poco a poco vaya desapareciendo y que poco a poco vaya menguando en su voluntad y en su capacidad de querer saber exactamente qué es lo que ha pasado. Al final, por desgracia, pues este partido parece que va a aceptar los resultados de las elecciones, nadie muerde la mano que le da de comer, como suele decirse, y ahora pues este partido, con su gente, ya va a empezar a convertirse en parte del régimen y nadie deslegitima el régimen del cual vive. Y para terminar, pues comentar el voto inmigrante, el voto de los extranjeros. Se calcula que entre 1.000.000 y 1.500.000 de inmigrantes podían votar en las elecciones más que en las últimas que se habían producido. Nada más y nada menos que 700.000 inmigrantes que habían sido nacionalizados durante los últimos 5 años, tenían derecho de voto. Nadie nos ha explicado la estadística de a quién ha votado este colectivo inmigrante, pero como decimos siempre, en una población tan polarizada como la española, donde los bloques de izquierda y derecha están muy repartidos al 50%, una inyección de 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de inmigrantes que sabemos, por muchos rollos que nos cuenten los liberales, que votan masivamente a opciones de izquierdas, pues es un factor muy a tener en cuenta y que puede, de aquí en adelante, influir de manera decisiva en las elecciones generales de España. Así que cuando sumamos todo esto, hay pucherazos seguramente ilegales, pero también hay pucherazos entre comillas legales, como el voto inmigrante, el reparto de las papeletas y tantas cosas que hacen que este recuento electoral esté muy lejos de ser realmente libre e independiente. El voto por correo, sabemos que ha habido anomalías, un montón de gente ha visto que ha llegado tarde, mal, ha habido gente que ha denunciado duplicidades en el voto por correo y nuevamente, poco tiempo antes, en esos escasos meses que ha tenido Pedro Sánchez como ocupa de la Moncloa, pues resulta que había colocado a su exjefe de gabinete personal como presidente de Correos, al señor Juan Manuel Serrano, que así es como yo que me llamo Manuel Canduela Serrano. O sea, lo que estás diciendo, o sea, si la defensa casi de los votos de Vox la están haciendo la gente que no somos de Vox, incluso Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, en entrevistas públicas dijo que vamos, que estaba aterrorizado por si Vox llegaba al poder porque no le gustaba nada y tal y cual, y que pensó que iba a sacar mucho más, que no entiende lo que ha pasado a última hora. Hay gente que dice que cree que ha sido porque mucho funcionario que iba a votar a apoyar a Vox se ha dado cuenta de sus medidas ultraliberales. Ojalá esto fuera verdad. Pero por desgracia las elecciones no funcionan así. En las elecciones se lleva todo al terreno emocional, la gente no lee los programas y aquí estaban las personas muy encendidas contra el separatismo, muy en contra de Pedro Sánchez por haber pactado con separatistas, terroristas, el tema de Otegi y todo, pero nada, absolutamente nada, le ha pasado factura. Y esas masas de personas que estaban eufóricas, casi histéricas, rayando el histerismo, que apoyaban a Vox, no han tenido un gran resultado. Es muy similar a otros pucherazos más antiguos, como en su día, aquellos que de muy jovencitos recordábamos a Blas Piñar llenando plazas de toros, y sabemos que en aquella ocasión, con medios mucho más rudimentarios, hubo pucherazo y Fuerza Nueva sí lo denunció. Pero a día de hoy, Vox la verdad es que no puede hacer nada, porque lo hemos dicho y repetido un millón de veces. Luego dirán, no, es que estos de aquí, la voz de Europa, son unos cenizos. No, no, os avisamos de este pucherazo. Esta es la crónica de un pucherazo anunciado. Llevamos avisando un montón de tiempo. ¿Cuántas mesas electorales hay en España? No tengo la cifra en la cabeza ahora, pero creo que han sido 52.000, 53.000. Una auténtica barbaridad. Si no tienes un ejército de apoderados que copien todas las actas, esas actas se escanean. En el momento en que se escanean, pasan a ser digitales. Y hoy en día hay software de sobra para imitar una letra y falsear un acta en tiempo real. Pero además es que aquí hay una clave tecnológica que no tiene mucho sentido. La verdad es que yo todo esto que estoy diciendo son especulaciones. Evidentemente no tengo la obligación de tener pruebas, como dirá algún gilipollas. No, es que no tienes pruebas. Si no tienes pruebas, no puedes hablar. Tengo indicios. Y si tengo indicios, mi libertad y mi honor me exige denunciar lo que está sucediendo. Estos señores están hablando, no, es que es la tecnología que queda muy bien, smart, ¿cómo era? Smartmatic, todo como los teléfonos inteligentes y tal, todo es muy inteligente. Los Matic estos son muy listos, los listos Matic. Pues resulta que hablan de que utilizan tecnología blockchain. ¡Ay, qué bien queda! Como el Bitcoin, tú, que ha hecho ricos a un montón de tipos. ¡Alá, qué chulo! ¿Pero qué es esto de la tecnología? ¿Blockchain? ¿Y por qué narices una empresa de recuentos va a tener que utilizar tecnología blockchain? O sea, es absurdo. La tecnología blockchain es una especie de sistema de encriptado que, para evitar que se falseen datos, realiza copia en millones de ordenadores anónimos que pertenecen a la red. Pero digo yo que una empresa de recuentos electorales no necesita esto. No va a haber una persona que hackee los resultados y no quede ninguna copia. Es más, es que es ilegal que Indra o que cualquier otra empresa esté haciendo el recuento. Es ilegal. La ley marca que lo tienen que hacer funcionarios del Estado y que aquí debe haber más transparencia y nos tienen que explicar qué narices han hecho. Yo digo que la clave está en el blockchain, porque si tú resulta que mandas los datos a cientos de ordenadores anónimos, nadie sabe a qué ordenador anónimo estás mandando los datos. Señores, entonces hay un ordenador ahí que recibe todos los datos, hace los cocinados, redacta las actas, las ajusta y todo en tiempo real, porque no será el PC de Zapatero, no, no, no, serán salas como las que pueda tener Indra, como las que pueda tener la NASA, que siempre están todos relacionados, como las que puedan tener todas estas grandes empresas estilo Google, estilo tal, que todos las hemos visto, que son salas y salas y salas llenas de discos duros y refrigerantes donde va a morir todo ese cableado a nivel mundial por el que va Internet, y ahí se cocina, se fabrica la realidad. Entonces luego llegan los señores de Vox, que en cuántas mesas de esas 50.000 han tenido controladores, Si no tienen militantes, que iba Abascal, el otro, iba a ir un tercero, pero lo echaron porque era facha hace unos años y lo han pillado, el otro también lo han expulsado porque dijo no sé qué del holocausto, y ¿quién iba a controlar las mesas? No han tenido controladores en las mesas, no tienen copia de las actas reales, pero es que no las tiene ni el PP, porque por mucho que los tengan sus apoderados, no hay tiempo físico, ni ellos tienen ese sistema informático para remitir 50,000+ actas, hacer el cómputo y hacer las comparaciones. Y por supuesto, creo que el PP pues sí habrá perdido gran parte de los votos, y creo que es posible hasta que Ciudadanos haya perdido votos en Cataluña porque hayan hecho la traslación a Vox. Pero repito, la percepción total que tenía todo el mundo, incluso se veía, repito, en el desánimo de la izquierda, en sus manifestaciones contra Vox, contra todo, es que este partido iba a arrasar, porque las ideas nacionales que estaba promocionando, más autoridad para los cuerpos de seguridad que se estaban viendo vapuleados, que si funcionarios de prisiones, más apoyo, que si el tema ya manido de la inmigración, violencia de género totalmente injusta, la coherencia con la que el señor Ortega y Smith, que eso hay que reconocérselo, ha estado en internet defendiendo sus postulados. O sea, señores, es que eran los postulados, me atrevo a decir, del 60 o el 70% de los españoles. Era la voz de la calle, era lo que cuando vas a un bar entras y escuchas. Yo no, todavía no he entrado un día en un bar y he oído decir qué bien lo está haciendo Pedro Sánchez, a ese tío hay que apoyarle, no sea que llegue la derecha. Eso no lo hemos oído ninguno, que es mentira, que este tío es el funcionario de Soros, y esto es gravísimo, porque estamos a un nivel, hablábamos de Venezuela, estamos a un paso de Venezuela. Están todas las fuerzas políticas transigiendo en que se nos trate como a niños, que se nos engañe, que se nos manipulen los votos y al día siguiente nos digan, ah, es que eres tonto, tú te creías que ibais a sacar muchos votos por la percepción de la calle, pero en realidad no los ha sacado la extrema derecha, los ha sacado más la izquierda, ha salido el bloque ganador. 2,5 millones de personas salidos de la nada han ido a votar al paquete de Pedro Sánchez, que estaba aislado hasta por la Susana Díaz, que no lo quería ni ver porque era un valor fallido. Resulta que antes de que acabaran los recuentos, que un montón de recuentos manuales terminaron a las 12 de la noche, ya sabíamos los resultados. Claro, hay que tener mucho cuidado porque según esa legislación, si salían resultados diferentes, era muy peligroso, había que tener un control total de la comunicación de los resultados. Coño, perdón, claro que han tenido un control total de la comunicación de los resultados, como que los mismos que daban las encuestas del PSOE, que hasta Pablo Iglesias se reía y se burlaba, desde primera hora de la mañana hasta el final de la noche, algo inédito en toda la democracia, han resultado ser 100% acertados, con el cocinado aquí, con la ley de ONT, con ese injusto proceso absurdo que da representación territorial a los ciudadanos, a unos más y a otros menos, de manera que Otegi, de casualidad también, y su Bildu ha entrado con 4 diputados. El PACMA, que les digo ya de entrada que lo detesto, detesto ese partido porque me parece una auténtica barbaridad. Yo me considero más animalista 1,000,000 de veces que el PACMA, y que amo más la naturaleza y a los animales, y de hecho tomé la opción de venirme a vivir a la naturaleza lo más pronto que pude, y vivo en un parque natural, no en medio de una urbe. O sea que los del PACMA no me van a venir a dar lecciones. Pero aún así, se ve que para el cocinado molestaba el PACMA porque iba a restar votitos, y a última hora hubo una campaña intensa en los medios de comunicación contra el PACMA. ¿Pero esto es democracia? Burlándose Risto Mejide, que es otra arma de estas, de los de maldito mulo, todo es mentira, yo soy el sacrosanto sabio que sabe quién canta mejor y canta peor y ya por eso lo sé todo. Este tipo de mierda Este tipo de mierda hizo una campaña contra un partido que se estaba presentando a las elecciones, en plena campaña, o sea, pocos días antes, insultándolos, diciendo que tal, sacando todos los líos internos. Eso es maldito bulo. Y luego, casualmente, este partido saca mucho más votos que los terroristas de ETA, los que han estado 40 años asesinando, secuestrando, pegando puñaladas en los ojos a jóvenes secuestrados que confundían con policías, volando casas cuartel con niños de la Guardia Civil dentro, masacrados, metiendo bombas en supermercados. Estos se presentan a las elecciones, les dejan, como la intro que ha hecho Puigdemont. No quiero llevar a Puigdemont a ese nivel, pero casi, porque Puigdemont haría lo mismo. Si no lo hace es porque es un cagao, pero no porque sea mejor persona, porque nos tiene el mismo odio, es de la misma colla, es de los que se abraza con el Otegi. Pues señores, estos tipos están en el Parlamento con muchos menos votos y les han salido los votos por menos. O sea, esto es democracia. Yo soy el dictador y el tirano, yo que no tengo ningún poder, y resulta que estos tíos, que han estado, repito, 40 años masacrando como canallas, como ratas, ahora tienen representación, y que un partido de imberbes animalistas, que bueno, están con el rollo, no, ahora soy vegano, ahora invierno, ahora no sé qué, esos con más votos ni siquiera tienen representación. Señores, este régimen da asco, es pestilente, y la única buena noticia es que hace unos años yo era el radical loco que afirmaba que elección tras elección nos robaban los votos, porque a Democracia Nacional nos han estado robando los votos todas las elecciones que nos hemos presentado, no a este nivelón, pero ha habido familias enteras que nos han llamado diciendo, oye, 25 de mi familia hemos ido a la misma mesa electoral a poner la papeleta y no ha salido ni un voto. Pero lo mismo, mientras tú, y ahí sí que voy a dirigirme a ti, oyente, sigas sentado en casa solamente escuchándonos y no decidas militar, no decidas formar parte de ese ejército de hombres libres al servicio de la patria, que es DN, no hay nada que hacer, porque necesitamos un ejército que controle a esta chusma. Aquí no hay garantías de ningún tipo. Aún recuerdo esas elecciones, que Miguel las recordará, en la que hicieron un reparto aleatorio de lo que había sacado la extrema derecha, y barrio por barrio, pueblo por pueblo, habíamos sacado todos lo mismo, independientemente de la sigla, si era conocida, si era ADN, para que ninguno levantase la cabeza. Ellos saben que mientras te aticen, como el juego de los topos, te aticen bien en la cabeza con el mazo, cuando el topito asoma la cabeza, el topito ya no crece. Y así han estado utilizándonos. Por eso sabemos tanto de pucherazos, por eso llevamos tiempo denunciando pucherazos, por eso le dijimos a Vox que lo iba a tener. Ahora Vox tiene una nueva oportunidad. Si de verdad es un partido patriota que ha utilizado toda esa repugnante ideología ultraliberal y sionista solamente como estrategia, pues bueno, que salga a la calle, que movilice a millones de españoles, porque esto no lo podemos consentir. Hay que volver a tomar la calle, no nos podemos quedar en internet criticándolo, sino hay que salir una a una a criticar todas las medidas de Pedro Sánchez, de la izquierda, ese pacto que se está fraguando, que no es más que una estafa cometida en primer lugar por Federico Jiménez de los Santos y Luis del Pino y todos los de Radio, que os hablaban del bloque de la derecha y metían ahí al caballo de Troya del PSOE, que es Ciudadanos. Señores, espabilen de una vez, que nos jugamos todo, absolutamente todo. Dudo muchísimo que Vox vaya a hacer nada, y como mucho tendrá el papel que he dicho antes de falsa disidencia, que canalice el malestar hasta que poco a poco lo vaya matando. No hay quien se crea, no hay quien se crea este ascenso tan importante del PSOE y de los independentistas, y que estas mal llamadas tres derechas, que son las que recogen ese voto de protesta patriótico, por desgracia en España, prácticamente su crecimiento global de las tres haya sido cero. Es estadísticamente imposible que de esos 2 millones de nuevos votantes, poco más de 40.000 hayan ido a estas tres derechas. Repito, estadísticamente imposible. Lo que decías antes del señor Sánchez, pues yo recuerdo que el señor Rivera ha estado, igual que ha comentado antes Manuel, el tema de Susana Díez tratando a Sánchez como un apestado, pues Rivera igual. Rivera, su estrategia ha sido alejarse todo lo posible de Sánchez. Si Sánchez iba a ser el gran triunfador de las elecciones, pues me imagino que Rivera pues lo tendría eso más o menos detectado en sus encuestas internas y se habría acercado, habría intentado copiar cosas que dice Sánchez para captar ese voto que iba a ir a Pedro Sánchez, pero él hizo lo contrario, se alejó completamente del PSOE y con eso pues ha conseguido un resultado relativamente bueno y ya veremos ahora, con independencia de si al final acaba saliendo algo o no sale nada, que yo creo que por desgracia de este pucherazo nuevamente no va a salir absolutamente nada porque el partido que debería denunciarlo no lo va a hacer, pues por desgracia estos resultados se van a dar por buenos y vamos a empezar a ver cómo se preparan las futuras coaliciones de gobierno. De momento, pues ya parece que desde distintos sectores están favoreciendo esa alianza entre el PSOE y Ciudadanos. La prensa económica que representa el anglosionismo, como el Financial Times y The Economist, parece que van por ahí. También JP Morgan, también el Santander, de hecho, y parece que estos dos personajes, Albert Rivera y Pedro Sánchez, que llevan 4 años seguidos asistiendo a la reunión del Club Bilderberg, pues van a tener mucho que decir y mucho que hablar durante las próximas semanas. Evidentemente, hasta el 26 de mayo van a mantener la distancia entre ellos para guardar su propio espacio de cara a las elecciones, pero después de ese 26 de mayo y después de la reunión del Club Bilderberg del mes de junio, veremos al final qué decisión se toma para España. Si se decide un gobierno de concentración entre PSOE y Ciudadanos que más o menos calmen un poquito las aguas, aunque si viene crisis, que parece que viene, pues las aguas serán turbulentas de todas formas, o si deciden una política más radical, una política de frentes, partir España por la mitad y nos cuelan otro frente popular en el gobierno de España, que tal y como están las cosas sería absolutamente letal. No quiero decir que un gobierno PSOE Ciudadanos vaya a ser bueno de ninguna manera, por supuesto que no. Son dos partidos globalistas, antipatria, que empezarán una política de cesión a la Unión Europea, pero es que incluso hasta los propios separatistas, como reconoce el Financial Times. Este periódico dice que sería bueno para la estabilidad de España un pacto entre PSOE y Ciudadanos porque, según el Financial Times, en cuanto al problema catalán se refiere, iría muy bien una adaptación a la necesidad de una mayor autonomía regional dentro de un Estado federal, sin conceder el derecho a la autodeterminación, ya que esto podría desinflar el movimiento por la independencia. Esto es lo que propone el Financial Times a un posible gobierno formado entre PSOE y Ciudadanos. Ir a esa España federal, ir hacia esa España balcanizada con los separatistas teniendo más poder que nunca, y al contrario de lo que se piensa el Financial Times, eso no desinflaría el movimiento independentista. Todo lo contrario, eso daría alas al separatismo, porque verían que sus algaradas callejeras, que sus golpes separatistas tienen resultado, verían que consiguen lo que quieren, verían que paso a paso van caminando hacia la independencia y verían que echarnos las culpas de todo lo que les pasa a ellos, al resto de los españoles, les da resultado. Lo que hay que hacer es lo contrario, clavar los pies en el terreno, no ceder ni un solo milímetro al separatismo, todo lo contrario, empezar a retomar competencias en masa de una puñetera vez, dejarles claro que nunca van a conseguir sus objetivos, incluso teniendo los aliados tan potentes que tienen fuera de España, y dejarles muy claro que nunca van a ser independientes y de que si quieren guerra la tendrán y que la perderán. Simplemente añadir pues lo de siempre, que todo esto es un teatro, pero la buena noticia es que cada vez está peor interpretado y cada vez somos más los españoles que estamos viendo esta mentira. La última gran mentira ha sido de repente esa reacción airada de Casado, que entra totalmente en el guión para destruir y aislar las ideas tradicionales, ya no quiero decir de derechas, porque yo hace mucho tiempo que superé eso de derechas y de izquierdas. Las ideas tradicionales, traicionarlas de nuevo pidiendo el centrarse como partido, porque según él ha perdido las elecciones por eso. Oiga, ¿y qué datos tiene? La única realidad es que el desastre de ese centrismo radical que tenía Mariano Rajoy, que estaba centrado absolutamente en todo, incluso entre separatistas y nacionalistas españoles, entre conservadores y más liberales, ese centrismo, repito, ultracentro lo llamaría yo, le ha llevado a perder 24 diputados o más, porque si el Partido Popular se hubiera presentado unido, porque recordemos que Vox no es verdaderamente un partido nacional ni nacionalista español, sino es una escisión del Partido Popular, pues si ese Partido Popular se hubiera presentado unido, hubiera ganado las elecciones con su giro a la derecha. Entonces no entendemos que ahora, de repente, la estrategia positiva sea volver al centro, a esa especie de rajoyismo y quedar de paso en el camino como un miserable, como un mierda, y lo digo así, y un tío que actúa solamente por oportunismo electoral, porque donde dije digo, digo Diego, donde en las elecciones estaba diciendo que la patria española y los conquistadores y bueno, unos discursos que parecían copiados de Democracia Nacional, discursos que solo se los hemos oído en esta campaña a esa nueva Vox, porque antes Vox no hablaba de todo esto, por supuesto. Váyanse solamente a buscar declaraciones de Abascal en la hemeroteca sobre cualquiera de estos temas de conquista o de tal, y verá que no, que el único partido que hacía homenajes a don Pelayo y a Covadonga era Democracia Nacional. Pues bueno, yendo a ese asunto, no encontrarán a nadie que defendiese esos temas. Casado también lo ha hecho en esta campaña, que ha sido la más española, por ese pulso que han sabido tomar a unas redes, a una gente que cada vez está más patriota y a la que buscan desanimar y hacerles creer que no, que han perdido las elecciones, que no tienen nada que hacer y que esto es un país de rojos y de gente de izquierda. Pues nada, señores, lo dicho, como sea, tenemos que salir a la calle y por lo que sea. Tenemos que empezar a movilizarnos. Y ojo, no solo por la patria, que no nos cuelen, porque sin pueblo español, sin sangre española, sin estirpe española, no hay patria que valga. Así que también una defensa ultranza de lo social. Necesitamos en España un movimiento a los chalecos amarillos, pero que aquí sean los chalecos rojigualdos, que defiendan la patria, la unidad de España, el derecho de los españoles a tener nuestra patria y nuestra prioridad nacional aquí, y unas condiciones sociales justas que nos permitan vivir, consumir y elevar el nivel de vida de nuestra patria para nuestros hijos y generaciones venideras. Paramos un momento, hacemos una pausa, pero seguimos. Hasta ahora. Pasado muy presente, aún no me hago a la idea de perderte. Entre las sombras te ocultaste lentamente, sin tan siquiera avisar. Cuántas historias juntos inacabadas, cuántas cervezas juntos, fiel camarada. Fuiste mi espalda siempre en las batallas. En mi memoria aún quedan restos de ti. Son todos tus recuerdos, un nudo en mi garganta. Sabes que nunca te podré olvidar. son todos tus recuerdos. Un grito por la patria, continuaré tu lucha hasta el final. Un nudo en mi garganta, sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria, continuaré tu lucha hasta el final. Fuiste osado al pretender ganarle siempre a la muerte, aunque con trampas ella consiguió vencerte y te arrastró hasta el fondo, lejos para siempre. Tu recuerdo vivirá. Cuántas historias juntos inacabadas, cuántas cervezas juntos, fiel camarada. Fuiste mi espalda siempre en las batallas. En mi memoria aún quedan restos de ti. Son todos tus recuerdos, un nudo en mi garganta. Sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. Son todos tus recuerdos. Son todos tus recuerdos. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta otra vez con todos vosotros. Creo que hace varios programas, en uno de los partes de la invasión, ya hablamos de este Stephen Smith, un supuesto experto en demografía, que, bueno, haciendo cálculos demográficos de lo que es la natalidad en Europa o en África y calculando las posibles tendencias demográficas de ambos continentes, llegó a la conclusión de que se iba a provocar un trasvase de población de África a Europa, haciendo que en Europa, en apenas 30 años desde hoy, pasaríamos a tener entre 150 y 200 millones de africanos. Pues este mismo Stephen Smith, esta misma semana, ha sido entrevistado en el diario El País. El País siempre, desde hace 40 años, es el órgano de difusión de las ideas de este globalismo internacional en España, y parece que a este hombre pues se lo están utilizando como un agente para empezar a prepararnos psicológicamente para lo que se nos viene encima. No solo es con artículos como este, ya lo he comentado en algún programa, si sois un poco observadores y veis lo que son los anuncios publicitarios, las revistas de moda, las películas, las series de televisión, veréis cómo pues cada vez son más multiétnicas, más multiculturales, más multiraciales. Por supuesto, siempre nos presentan estos cambios como que se persigue promover la tolerancia, la diversidad, el mestizaje como valores positivos, como valores a defender y a promover, pero realmente lo que están haciendo es prepararnos mentalmente para la Europa del futuro, para esa Europa prácticamente sin europeos, o desde luego una Europa en la que los europeos seremos una minoría en nuestros propios países. Y todos estos episodios que estamos hablando, programa tras programa, ya no solo en Francia, en Suecia, Alemania, Italia, sino que también en la propia España, pues todos estos episodios de violencia multicultural, de violencia que trae una parte, no toda evidentemente, pero una parte de esta población que viene de África y del mundo islámico, una parte, repito, no toda, pues cada vez se está haciendo notar en las calles de Europa. Este hombre, Stephen Smith, en esta entrevista pues insiste en esta idea de que en 2050 uno de cada cuatro europeos tendrá origen africano, y según él esta africanización no es ningún drama. Pues bueno, desde luego, como decimos siempre, no tenemos la bola de cristal, no podemos irnos al año 2050 a ver cómo será una Europa con un 25 o un 30% de población africana, que yo creo que se queda corto porque al paso que vamos seguramente será más todavía, pero yo creo que contemplándolo de una manera bastante objetiva y viendo la situación de bastantes de estos inmigrantes que vienen, cómo están sus países de origen, pues tenemos todo el derecho a decir y a pensar que será una Europa peor, que será una España peor, que será un Occidente peor. Que esa Europa relativamente tranquila que hemos tenido hasta hace poco, esa Europa de valores cristianos, griegos, romanos, occidentales, y también, por qué no decirlo, una parte de esa Ilustración que también tenía sus puntos positivos, pues en el momento en el que sea sustituida por las culturas y por las religiones que vienen de fuera, que traen estos inmigrantes, o una parte importante de estos inmigrantes, pues no podemos callarnos, tenemos todo el derecho a preocuparnos, a comprobar cómo hay países, hay intereses en que esta entrada masiva se produzca, porque estos cambios demográficos implican cambios, trasvases de poder de unos países a otros, de unos gobiernos a otros, y no seamos ingenuos, países como Marruecos, países como Turquía, países como Arabia Saudí, hemos de pensar el poder inmenso que tendrán en una Europa con una fuerte presencia musulmana. Ellos serán capaces de poner y quitar gobiernos en Europa. Imaginaos Arabia Saudí controlando gran parte de las mezquitas de Europa Occidental. Eso le dará un poder gigantesco, le convertirá directamente en una potencia mundial. Entonces ya no es el deseo que pueda tener un extranjero humilde que pueda venir aquí incluso con ganas de mejorar su vida. Es que esto abre la puerta a que países, a que élites extranjeras, aprovechando esta entrada masiva de población foránea, metan la cuña para conseguir más poder para ellos. Y pensemos, para terminar, pues en lo que va a sufrir la población autóctona de Europa en ese cambio demográfico que ni mucho menos va a ser pacífico. Pensemos en esos niños, en esos adolescentes, en esas chicas autóctonas que son minoría en su colegio, que son ya minoría en su instituto. Hemos visto en Madrid este puente cómo estas bandas de centroamericanos y magrebíes siembran el terror contra los jóvenes españoles. Ellos parece que sí, que pueden formar sus bandas étnicas y en base a su etnia, a su religión y a su nacionalidad pueden organizarse y actuar, pero al mismo tiempo al joven español, a la juventud española que está sufriendo estas agresiones, ¿qué es lo que les dicen? Les dicen que no, que ellos no pueden organizarse. Los liberales les dicen que tienen que ser individualistas, que formar un grupo con gente joven de tu misma nacionalidad, de tu mismo origen, está mal, que es fascista, que es racista, que es ultraderechista, que no se puede hacer. Por su parte, la izquierda todavía es peor lo que les dice. Prácticamente les dice que se dejen apalizar por ser españoles y por ser autóctonos. Que se lo merecen por un pasado de esclavismo, de colonialismo y de no sé qué historietas más. Entonces, ¿de verdad nos creemos que nuestra economía, nuestra juventud, nuestra gente en general va a salir beneficiada. ¿De verdad se cree este hombre que la africanización no va a ser un problema? Pues bueno, seguro que viene gente válida, pero desde luego, globalmente, ese cambio demográfico que se va a producir va a ser globalmente muy negativo y, como decimos siempre, ni es racista, ni es xenófobo, ni es islamófobo oponerse a él. Es tener un mínimo de sentido común, actuar con prudencia, no ser un irresponsable y querer proteger tu herencia que has recibido y por la que tu gente ha luchado durante tanto tiempo. Bueno, ya estamos acostumbrados a este tipo de sinvergüenzas y estamos todos tan adoctrinados que ya no nos llama la atención. Porque contra la raza blanca, los europeos, los españoles, los pueblos que en general componen Europa y que han creado el basamento de la civilización occidental, pues está bien visto, está permitido y se puede hacer, aunque haya toda una legislación en contra del racismo, y esto es evidentemente racismo. Si yo mañana dijera alegremente, no sé, me acercara en un debate de todos estos progres que están apoyando a Nelson Mandela, la política blanca del apartheid, catalogándola de racista, les dijera, bueno, oiga, ustedes no exageren, que son muy pesados, que la europeización, la blanquización de Sudáfrica no era ningún drama. No se preocupen, no pasa nada, hombre, vamos a permitir y a dejar que sigan llegando blancos porque es natural que de aquí nada, uno de cada cuatro sea blanco y de aquí 100 años, pues Sudáfrica sea una nación enteramente blanca. Si cuando están todos estos pelmazos indigenistas americanos que distorsionan a voluntad toda su historia, porque ya lo hemos hablado en multitud de ocasiones, la mayor parte de su sangre es española, las trazas de sangre indígena demuestran que no hubo un exterminio, porque son mayoría, siguen siendo mayoría, y su cultura y sus apellidos demuestran que sus linajes son españoles. Aún así, ellos nos achacan a la gente de la península todos los males. Pues bueno, en medio de estas sesiones de adoración allí a los dioses y a la Pachamama, les decimos, oiga, señores, no se pongan así, que la españolización de América tampoco fue un drama, no es un drama, es más, los españoles deberíamos seguir llegando aquí hasta que seamos uno de cada cuatro de los habitantes de Hispanoamérica, sea europeo, de raza blanca, y si podemos llegar al 100%, pues oiga, pues ya está. ¿A que eso no sucedería así? ¿A que nos acusarían de racistas, de fascistas, de criminales, de asesinos? Y a lo mejor no les faltaba razón, porque estaríamos apoyando unas políticas de sustitución étnica actuales, porque no estamos hablando de lo que sucedió hace siglos con unas mentalidades antiguas en las que todo pueblo atacaba al vecino y sabía que tenía que pelear con él porque era matar o morir. No había una situación como la de hoy en día, que en algunos aspectos sí que se ha llegado a una cierta evolución, a una cierta sensibilidad, de decir, bueno, señores, tú en tu casa y yo en la mía, vamos a tratar de llevarnos bien y de colaborar. Pero lo que está haciendo este tío, si en España las leyes fueran ecuánimes, este tío estaría alabando unas políticas de sustitución étnica, unas políticas de genocidas. Este tío tendría que ser investigado por la Fiscalía del Odio por apoyar medidas tendientes al genocidio del pueblo europeo. Para decir, ¡hala, qué exagerado! Ya está Canduela sacando las cosas de contexto. Pues no, señores. Según la definición de las Naciones Unidas, genocidio es un conjunto de actos perpetrados con el fin de destruir parcial o totalmente una comunidad étnica, religiosa o nacional. Repito, conjunto de actos perpetrados con el fin de destruir parcial o totalmente una comunidad étnica, religiosa o nacional. La política que está llevando la Unión Europea, apoyada por los entes globalistas contra el pueblo europeo, contra las distintas naciones de Europa, para que dejen de ser naciones homogéneas con su población de origen blanco, es una política genocida y tenemos todo el derecho legal y mucho más allá de cualquier ley escrita por los hombres, tenemos el derecho de la ley sagrada de defender nuestra tierra y nuestra estirpe frente a este acoso brutal y esta destrucción a la que nos están sometiendo los peores enemigos de nuestro pueblo. Pues con esto terminamos el debate de esta semana, pero el programa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues tras esta pausa, amigos, pasamos al parte de la invasión de cada semana, de cada aquí en La Voz de Europa y como también cada semana está con nosotros Noelia de Trastámara. Hola Noelia, ¿qué hay? Hola Miguel, ¿qué tal? Muy bien, aquí, una semana más. Bueno, hoy traigo un poquito de todo. Pasadas las elecciones, estas elecciones tan pulcras que han dado la victoria a Sánchez, se ha informado vía prensa del sistema, ahora sí, algunas de las cifras de los inmigrantes recogidos en el mar. Según informa un medio nacional, han sido trasladadas a costas andaluzas un total de 359 inmigrantes rescatados en 9 pateras tan solo durante este fin de semana. Según informa Europa Press, los inmigrantes que han llegado durante el periodo del gobierno socialista ascienden a 6.247. Ninguno de estos datos dados por Europa Press corresponde con la afirmación del candidato del PSOE, pero tampoco del candidato del PP. De hecho, Pedro Sánchez afirmó, con toda seguridad, que se había reducido drásticamente la llegada de inmigrantes a las costas españolas. Algo evidentemente falso, como su personaje, como su propio personaje en sí. Otra cosa distinta es que no nos llegara la información debido a ese apagón ordenado por el gobierno a los medios de comunicación. De hecho, según los últimos datos publicados por Intereconomía, la llegada de ilegales se ha incrementado en un 127% con el gobierno de Sánchez. Pero no olvidemos que esto empezó hace años atrás con gobiernos del PP. Quizá con cifras algo menos escandalosas, pero igualmente sucumbían a esas políticas migratorias de la Unión Europea. Y esto, no tenga la menor duda, que esto ya en alza. También os cuento que este pasado 30 de abril, apenas unos días pasados las elecciones donde se ha dado la victoria a Pedro Sánchez, vía decretazo a última hora para activar un protocolo antifraude con la excusa de la injerencia rusa, y habiendo metido sus zarpas en el recuento digital la misma gente que lo hizo en Venezuela, directamente relacionada con Soros, que si no lo digo estallo, Sánchez recupera el fondo de apoyo a la acogida e integración aprobada en su día por ZP y capacitará a Cruz Roja y ACNUR con más de 70 millones de euros. Esto es la aprobación de 3 reales decretos, el 301, 303 y 304. Esto aparece en el BOE, todo el mundo puede mirarlo. Con exactamente 73 millones de euros en subvenciones para los organismos que he mencionado anteriormente. También figura cifras de asilados, como por ejemplo se prevé que en 2019 unos 78.000, a los que había que añadir los que lleguen en barco o saltando las vallas. Mientras esto sucede, aprueba una enorme subida de impuestos generalizados para todos los españolitos de a pie, ya que esa subida nos afecta a todos, no solo a las rentas más altas, como siempre nos quiere vender la izquierda. También nos enteramos, según independiente.com y otros medios, que se han hecho eco de que los inmigrantes salen antes de la crisis que los autóctonos. Dicho de otro modo, como apunta el periódico Mediterráneo, los inmigrantes salen de la la crisis y crean 26.475 negocios al año. Quizá, y digo quizá, esto se debe a que el españolito, si quiere emprender un negocio, tiene infinidad de impuestos, muchísimos más impuestos en comparativa con un inmigrante. Pero continúa diciendo, y leo textual, el empleo entre los inmigrantes crece a mucha mayor velocidad que los nacionales. Y una de las claves está en el trabajo del autónomo. Insisto de nuevo, mientras nos acaban de subir los impuestos hace muy poquito a las cuotas de autónomos y ya está amenazando Sánchez de volver a subirlo este mismo año, ellos gozan de unos privilegios por el mero hecho de ser extranjeros que nosotros no los tenemos. Los comercios españoles están, o las pequeñas empresas, las pymes, están viendo obligadas a echar el cierre sus persianas mientras crecen los comercios de inmigrantes por las facilidades que el Estado les otorga. Y no hace falta ser un lumbreras para conocer este detalle, tan solo te das un paseo por las ciudades y ves, o las zonas, sobre todo las zonas más castizas de la ciudad, y ves como casi todos los pequeños comercios están, bueno, son de inmigrantes, no de españoles. Los españoles cada vez cierran más las persianas. Del mismo modo que el agricultor nacional está teniendo pérdidas inasumibles porque nuestro gobierno no emplea sus esfuerzos en ayudar a la agricultura, sino lo que hacen es pactos dentro de la propia Unión Europea para favorecer la importación desde África. No sé cuándo empezaremos a darnos cuenta de forma masiva de que todos, absolutamente todos los partidos son exactamente lo mismo. Hace demasiado tiempo que España está en manos de una panda de traidores, solo que a veces son de un color y otras veces son de otro. Así que, señores, no voten. El sistema es una pantomima. Y ahora, si quieres comentarme algo, Miguel. Sí, no, te iba a comentar que esta es la consecuencia de esta globalización neoliberal que tanto estamos criticando, programa tras programa, en la que se obliga a los autónomos, a las fábricas de España, a competir en una desigualdad absoluta de condiciones con la economía del tercer mundo y, por supuesto, es imposible competir y el pequeño comercio español y la fábrica española pues va cerrando una detrás de otra. Aquellos que se pueden deslocalizar y pueden llevar su fábrica a Asia, pues podrán mantener lo que es el volumen de la fábrica, pero por supuesto el trabajo estable y bien pagado que antes tenía un trabajador español en una fábrica ha sido sustituido por un trabajo inestable, precario y mal pagado en el sector servicios. Como tú muy bien dices, Noelia, pues solo hay que salir a la calle para ver cómo los pequeños comercios españoles van cerrando uno detrás de otro y son siendo sustituidos por pequeños comercios de inmigrantes, que no es, al contrario de lo que dice la propaganda liberal, que estos inmigrantes trabajen mejor, sean más trabajadores o se organicen mejor. Simplemente que tienen unas ventajas que el español no tiene, muy en especial pues esos comercios chinos de los que tanto hablamos, de los que tanto hemos criticado y que, aunque siempre nos digan que son leyendas urbanas, todas aquellas condiciones que les favorecen, pues desde luego no lo son. No lo son, y el propio gobierno español está apoyando más a estos comercios chinos y a otros extranjeros que a la misma población española. Y para terminar, desde luego ha sido un cante máximo cómo han estado silenciando durante semanas y semanas esta entrada masiva de inmigrantes ilegales por el sur, y ha sido prácticamente al día siguiente de las elecciones cuando ya han vuelto otra vez a darle repercusión mediática a esta entrada masiva de inmigrantes ilegales. La verdad es que no tienen vergüenza y se están riendo de nosotros directamente en nuestra cara. Bueno, pues a ver si el pueblo empieza a despertar y se den cuenta que da igual que todos los partidos políticos, los viejos, los nuevos, los de en medio, los de arriba y los de abajo, son exactamente lo mismo. Sí. Y bueno, dicho todo esto, pasamos a los sucesos, que nos quedamos en principio no vamos a quedar en España. Grupo de menas ocupan un piso en la ciudad bella, Barcelona. Los vecinos avisan al dueño. De intentar sacar, los menores no acompañados agreden al dueño, agreden a los vecinos, agreden a los medios de comunicación allí presentes y no pasa absolutamente nada. El propietario logró echarlos, pero minutos más tarde, con la ayuda de una escalera, vuelven a entrar por la ventana que habían quedado, una ventanita que había quedado abierta. Este hecho ocurrió en la pasada semana, pero no es algo puntual. Como ya sabéis, estos actos se suceden cada día por casi todo el panorama nacional, y especialmente en Cataluña. Pero ellos, los menas, se saben totalmente protegidos, amparados y asesorados por una infinidad de organizaciones y ONGs y demás historias para no dormir. En busca, dos fugados de la manada de Sabadell. ¿Os recordaréis la violación en manada en Sabadell a una chiquita jovencita? Bueno, ante pues siguen fugados dos de esa manada ante el silencio de los medios, no dicen nada, las organizaciones feministas no dicen nada, mientras los padres de la víctima denuncian la tremenda soledad en la que se encuentran y el horror que está viviendo esa niña, su hija, la víctima. También un vecino de Figueres fue degollado por Mohamed, de 41 años, según publica el periódico El País, después de perseguir a una mujer con un cuchillo. El asesino, Mohamed R. Punto, de 41 años, ya había matado en 2006 a la propietaria del piso donde vivía. Por este hecho, según fuentes, estuvo internado en un psiquiátrico. Y ahora nos vamos a dar una vueltecita por Europa. Reciente estudio en Suiza revela que el coste de la inmigración en cifras revela que más del 80% de los somalíes viven de los impuestos. Según la Oficina de la Estadística Estatal de la Secretaría de Inmigración, el 83,7% de la gente procedente de Somalia vive de las ayudas sociales en el país. Según este informe, no son los únicos que sobrepasan el 50% de los que viven del cuento, sino que también, por ejemplo, los procedentes de Eritrea y los angoleños. Este informe revela datos esclarecedores sobre la procedencia cultural. Por ejemplo, tan solo un 0,6% de los japoneses que viven en Suiza viven de las ayudas sociales. O como, por ejemplo, también solo un 1% de los australianos que viven en Suiza viven de las ayudas sociales, frente a un 83% de los inmigrantes, de los sin papeles que viven. Estas cifras podrían extrapolarse a todos los países europeos cuyas políticas de inmigración han sido marcadas por la Unión Europea. Eso no solo pasa en Suiza, eso pasa en todos los países de la Comunidad Europea. Nos vamos a Alemania. Mohamed se convierte en el nombre más usado en los recién nacidos en Berlín. Se está islamizando Europa, a estas alturas quien lo niegue es un lumbreras. En los últimos años el nombre Mohamed ha ido escalando posiciones incluso en las principales capitales europeas, así como lo confirma la Asociación para el Lenguaje Alemán. Y seguimos, vamos a Italia. Italia, según nos informa la agencia italiana ANSA, la semana pasada, en la estación de tren central de Roma, un hombre de 44 años fue apuñalado por un marroquí en un ataque de odio religioso, ya que el motivo por el que fue apuñalado este buen señor es porque llevaba un crucifijo colgado al cuello. Esto lo vamos a ver muy a menudo también. Acabamos el partido de hoy en Austria. El Ministerio del Interior ha puesto de manifiesto que los miembros del personal de las casas de asilo se enfrentan cada día a amenazas de muerte por los solicitantes de asilo por cualquier cosa, por ropa, por comida, cualquier cosa. Según el informe, muchos de estos solicitantes de asilo amenazan de muerte e incluso golpean con barras de hierro por cualquier motivo, cualquiera que fuera. Yo te digo, porque lo tienen que reubicar a otro sitio, por ropa, por comida, por lo que sea. Esto no es un hecho aislado tampoco. Esto no solo sucede en Austria, esto yo lo hemos visto en España, sobre todo lo hemos escuchado muchísimo en el centro de acogida Hortalezas. Os adelanto ya para terminar que próximamente, quizás la próxima semana, os traiga una entrevista de un empleado de dicho lugar, del centro Hortaleza, que no dejará en absoluto indiferentes. Vais a alucinar. Si me permites, antes de terminar, Miguel, quiero decir algo, es que estoy recibiendo mensajes en mi otra cuenta de Facebook, se ve que no se han enterado del parte anterior. Hay que estar más atento, hay que escucharlo cada semana. Es que me están diciendo, es que no me contestas, eres un fraude. No soy un fraude. Señores, tengo la cuenta bloqueada. Si no contesto es porque no puedo. Búsquenme en otra cuenta de Facebook, que me he tenido que abrir otra cuenta. Y yo amablemente os contestaré a todos los mensajes, que sigo luchando siempre que puedo y siempre que puedo en primera línea. Solamente quería aclarar eso. Sí, de hecho ya lo comentamos la semana pasada, pero se ve que algún despistado no se dio cuenta, pues estamos impacientes. Sí, por eso he recibido un mensaje hoy que me he quedado un poco anonadada diciéndome que soy un fraude más porque no le contesto los mensajes. Digo, por favor, voy a tener que decir algo, dejarlo más claro, que no soy ningún fraude. Yo creo que ya bastante me conocéis, que he dado bastante la cara y si no contesto en Facebook, búscame otra cuenta, que estoy en otra cuenta y yo gustosamente iré contestando y dando las explicaciones pertinentes. Sí, en fin, hay que tener un poquito de paciencia con según qué personas que siempre están exigiendo y pidiendo a los demás, pero ellos solo saben criticar detrás de un ordenador. Pero la cara dan poco. Sí. Ni hacen nada ni dan la cara. Estamos impacientes, Noelia, por escuchar esa entrevista de este trabajador del centro de Menas. Fuimos los primeros, como en tantas otras cosas, de advertir de las consecuencias que iban a tener entradas masivas de menores extranjeros no acompañados y, por desgracia, incluso pues parece que nos quedamos cortos porque el terror de estos menas viene todas las semanas, de los que vienen de fuera, pero también de los que nacieron aquí. Aquí también ya hay muchos menores extranjeros que ya tienen la nacionalidad española porque nacieron aquí, pero claro, a medida que van llegando a la adolescencia, pues estas manadas de magrebíes, estas manadas de centroamericanos, pues van mostrando su naturaleza agresiva y, como hemos visto, este puente del 2 de mayo en Madrid, según la prensa, hasta 11 apuñalados en la Comunidad de Madrid, incluyendo un muerto, un chico español muerto, a manos de lo que todo indica, aunque la prensa, como siempre, está intentando taparlo, todo indica que era otra banda más de estas tristemente famosas bandas latinas. Lo de Suiza y los somalíes, pues lo que está ocurriendo en casi toda Europa con gran parte de esta inmigración ilegal, que no solo no aporta, pues sino que gasta, son un gasto totalmente inasumible para las arcas públicas. Y en definitiva, Noelia, pues como siempre, como cada semana, nos sigues avisando de lo que está por venir, de esta tercermundización de Europa, que evidentemente, de producirse, lo que hará será traernos el tercer mundo a Europa, incluyendo todas sus condiciones sociales y económicas, y desde luego oponerse a este proceso de tercermundización, como decimos siempre, ni es racismo, ni es xenofobia, ni es islamofobia, es puro y simple sentido común y también un proteccionismo a lo que es nuestra identidad, a la herencia cultural que recibimos de nuestros padres y de nuestros antepasados, que no queremos que desaparezca. Tenemos todo el derecho a defenderlo. Tenemos el derecho y la obligación de defenderla. Tenemos todo el derecho y la obligación de impedir que nuestra herencia desaparezca y que sea sustituida por culturas ajenas a la nuestra, contra las que no tenemos absolutamente nada, pero por supuesto sí que no nos gusta que nuestra propia cultura desaparezca a manos de otras culturas llegadas desde fuera. Así que, aclarado esto, porque parece que hay gente que algo tan simple y tan fácil de entender le cuesta entenderlo, pues lo aclaramos de nuevo y lo seguiremos aclarando las veces que haga falta. Y dicho esto, pues como siempre, Noelia de Trastámara, darte las gracias, y a pesar de esos personajes que contactan contigo, pues sabemos el trabajo que haces, y personajes también, sabemos el trabajo de sobra que estás haciendo, sí, todas las semanas, das la cara, y desde luego que a ti lecciones pues pocas te pueden dar, Noelia, así que como siempre muchas gracias y ya hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, sabéis que en Aquí la Voz de Europa estamos constantemente hablando contra la globalización, el nuevo orden mundial, se le llama de muchas maneras, pero sí que es cierto que a veces queda como un poco ambiguo, un poco abstracto, no se sabe muy bien cuando hablamos de estos conceptos, de qué hablamos, de quién hablamos, cuáles son los objetivos de la gente que está detrás de este proyecto de la globalización. Entonces hemos decidido profundizar un poco más en este tema y para eso pues nada más o nada mejor que estar o que esté aquí con nosotros e invitar a un auténtico experto en este tema, una persona que ha escrito un libro llamado Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, un manual de trinchera. Y esta persona es José Antonio Bielsa, que está aquí hoy con nosotros. José Antonio, ¿cómo estás? Pues muy bien, Miguel. Y gracias por invitarme a tu magnífico programa, Aquí la Voz de Europa. Gracias a ti, José Antonio. Pues como acabo de comentar en la introducción, ¿no? Muchas veces hablamos del nuevo orden mundial, pero hay mucha gente que sigue todavía confusa, que no entiende exactamente bien este tema de qué va, ¿no? Coméntanos, José Antonio, ¿tú cómo definirías o qué es exactamente el nuevo orden mundial? Sí, bueno. Para empezar, tiene que quedar claro que el nuevo orden mundial no es una entelequia, no es una construcción mental, sino que es un hecho constatado, irrefutable y en perpetuo progreso. avanza, avanza y avanza de forma imparable, y por ahora los frenos que se están poniendo contra el mismo son mínimos, ¿no? Testimoniales, meramente de la disidencia. También lo definiría como un estado mental alienado, como un proceso de ingeniería social altamente genocida, cuyo objetivo final, obviamente, es llegar a establecer un gobierno mundial. Hace 10 o 15 años, pues hablar de esto le suponía al estudioso todo tipo de descalificativos, ¿no? Teoría de conspiración, en fin. Una situación que ya se ha revertido felizmente y que se da por hecha. La cuestión es, ¿podremos frenar esta amenaza en curso? ¿Realmente es irreversible el nuevo orden mundial? ¿Se puede hacer algo? Esa es la cuestión. Y el objetivo de este libro, en clave sintética y de vulgarización, es abrir el campo para que un público muy amplio pueda entender de forma clara y sin necesidad de grandes extensiones farragosas a las que nos tienen acostumbrados los manuales de los especialistas más eruditos, pues dejar las cosas claras, cual si de un prospecto se tratara, ¿no? O sea, una síntesis de vulgarización con las ideas muy claras. El esqueleto de un edificio, la arquitectónica interior, sin necesidad de cargar las tintas en los adornos, en el barroquismo de esa escenografía, de esa puesta en escena, cuyo objetivo pues es a veces despistar o contribuir a escurrir el bulto, digamos, ¿no? Hay que aclarar que se me ha olvidado decirlo en la introducción, que José Antonio Bielsa es historiador, no es una persona cualquiera, tiene conocimientos de historia, y yo te quería comentar, José Antonio, si has averiguado más o menos, yendo hacia atrás en el tiempo, ¿en qué momento empieza este proyecto del nuevo orden mundial? ¿Hay que irse muy atrás o es relativamente reciente? Es evidentemente un proceso de siglos de infiltración. Yo, el enfoque que le he dado es un enfoque triple, ¿no? Tiene una dimensión política, una dimensión teológica y una dimensión histórico-filosófica. Por ende, me centraría más bien en lo que sería la historia de la cultura. Pero el libro está abierto, por supuesto, a otras disciplinas como la sociología. En fin, no voy a cargar las tintas en esto tampoco. Sí, es un proceso de siglos cuyo momento de arranque, voy a hacer un poco más anticipatorio, tiene lugar en el siglo XIV. En el siglo XIV de la era cristiana, con la irrupción de las primeras filosofías que desestabilizan lo que va a ser la cristiandad, es decir, Europa. Ciertamente la orden iluminista, ya sabemos que entrará pues en los siglos XVII y XVIII, con todo su armamento dialéctico, pero la cosa viene de muy atrás. Estamos hablando de 7 siglos, por así decir. Muchas veces hablamos de este nuevo orden mundial, pero parece que estemos hablando un poco de entidades extrañas, ¿no? Que no hablamos de personas en concretas. Sí, es cierto que se habla mucho de George Soros, del señor Rothschild. No sé si en tu investigación, José Antonio, has descubierto más gente. ¿Puedes darle a nuestros oyentes nombres y apellidos concretos de ayer y de hoy que estén implicados en este proyecto del nuevo orden mundial? Sí, pues digamos de forma eufemística, para no suscitar ciertas controversias, habría que hablar de la zona oscura. La zona oscura, que es algo, digamos, que escapa pues a nuestra absoluta comprensión, porque siempre está rehaciendo. Muchos estudiosos suministran nombres, obviamente, de los oligarcas, de las jerarquías iluministas, los famosos Illuminatis. En fin, Soros, obviamente, pues es claro, es un claro testaferro y un peón del nuevo orden mundial. Lo mismo que tantas otras figuras que están ahí, ¿no? Que tienen pues una nombradía manifiesta, pero la verdad es que los verdaderos nombres están en la sombra, desconocidos de todo el mundo. Si aventurásemos algún nombre, seguramente incurriríamos en desinformación. Por eso no quiero tampoco dar una información que quizá peque de un poco amarilla, ¿no? Vamos a centrarnos un poco de forma precisa en lo que es la estructura interna, ¿no? Ese ente polimorfo que se va desarrollando día a día porque va modificando su hoja de ruta cada momento. Es decir, todo lo que sabemos del nuevo orden mundial lo sabemos con retraso. Nos llega siempre en diferido. ¿Qué estarán tramando ahora? Es un enigma. Ese es el problema que tenemos. Más o menos también algo que la gente no acaba de tener demasiado claro, aunque tú antes has dado una pequeña pista o una gran pista bastante importante diciendo que uno de los objetivos es la implantación de un gobierno mundial, pero aparte de ese, ¿cuáles serían los objetivos o qué tácticas utilizan para llegar a ese objetivo final del nuevo orden mundial? Sí, más que tácticas, yo lo he llamado paradigmas, y son una serie de paradigmas geopolíticos, teológicos, ético-morales, antropológicos, económicos, estéticos, lingüísticos, jurídicos, histórico-filosóficos, en fin, una serie de paradigmas nuevos que van desestructurando poco a poco lo que entendemos por ley natural, que es la mera convención del ser, ¿no? Del ser en cuanto sujeto trascendente metafísico, para crear pues un nuevo galimatías absolutamente desbocado, absurdo, invertido, donde el mal pasa a ocupar el lugar del bien, y esto, pues, como diría Friedrich Nietzsche, ¿no? Es la transvaloración de valores llevada al límite, ¿no? En el plano geopolítico, pues claro, obviamente estamos hablando del desmantelamiento de los estados soberanos, la destrucción de las políticas económicas, alimentarias, culturales de dichos estados, en tanto soberanías, la supresión de fronteras, es decir, la política de bloques económicos va a crear pues unas fronteras invisibles, todo esto destinado pues a los intereses financieros de esa élite que, insisto, está en proceso de rehacerse continuamente. En cuanto al paradigma teológico, pues obviamente se trata de más de lo mismo, ¿no? Implantar una religión mundial marcadamente anticristiana. Hemos visto un ensayo reciente en La Nueva Era, ¿no? Suministrando al gran público neopaganismo de cuchara a base de echar sincretismo, holismo, en fin, una religión sin Dios, manifiestamente satánica, donde se celebra pues el culto al Dios Estado, ¿no? Al Dios Estado del gobierno mundial, que en estos momentos tiene la forma de la Tierra. El paradigma ético-moral, pues es más de lo mismo, un relativismo absoluto, de garrafa, para consolidar un estado amoral nihilista en toda regla, en el que todo tipo de perversiones y aberraciones sean recompensadas por el sistema. Esto es la ventana Overton, desgraciadamente. Más de lo mismo, ética atea, individualismo radical, un determinismo ciego que vemos hoy en día pues en la industria abortista, en cantidades industriales. El paradigma antropológico, más de lo mismo, destruir la familia tradicional, que sabemos bien que es la base y continuidad de la sociedad. Y una vez hemos destruido la familia tradicional, pasaremos a deconstruir el sujeto. ¿Cómo deconstruimos el sujeto? Destruyendo su mente. Últimamente, esto se hace obviamente desde la ideología de género, ¿no? Se niega la sexualidad, se suprime a continuación el género, consolidamos lo que se denomina una perspectiva transgénero, y ya tenemos las puertas abiertas para lo que va a ser el transhumanismo, ¿no? El modelo poshumano, es decir, la deshumanización total. El paradigma económico, más de lo mismo. Las transacciones, obviamente, pasan a estar totalmente mediadas por la banca. El dinero físico, como escapa ese control, pues desaparecerá, y está desapareciendo ya. La virtualidad del dinero, que tiene como fin poder cambiar su valor en función de los intereses globales, pues con un simple golpe de tecla ya pasa a ser dirigido, ¿no? Esto, pues, a medio y corto plazo supone, pues, implantar rentas básicas, liquidar el trabajo productivo. La máquina sustituye al hombre, en definitiva. Lo mismo con la propiedad. El fin de la propiedad arraigada es un hecho. Seguimos también con el paradigma estético, ¿no? Muy interesante. Cómo se legitima el antiarte, se celebra el no sentido, se destruye el lenguaje, se atenta contra la inteligencia, se degrada el propio concepto del arte, todo es arte. Es decir, se elimina cualquier criterio de calidad y valor, ¿no? Todo pasa a ser ininteligible, corruptor. Y para postre tenemos los argumentos dogmáticos de la supuesta crítica especializada que nos viene a decir qué es arte y qué no. Esto es marxismo cultural, otra vez más. Monopoliza la posmodernidad y está en todas partes. El paradigma lingüístico, de nuevo, al servicio de la corrección política. ¿Qué tenemos? Banalización de los mensajes, sobredimensionamiento del medio, abolición de reglas gramaticales básicas. La comunicación deja de ser algo diáfano y se convierte en algo inconexo. Un verdadero drama. El empobrecimiento del hombre, que es un animal de lenguaje, es patente. Esto nos lleva a la muerte del lenguaje. De hecho, lo que están buscando realmente es pues se puede decir que es acaparar, ¿no?, lo que es la riqueza real, los recursos naturales, a través de ese control que has comentado del sistema bancario, del sistema financiero, de los fondos de inversión privados, de herramientas como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, y a través de este sistema tramposo de dinero-deuda crean de manera deliberada unas deudas que saben que no se van a poder devolver con dinero y piden que sean devueltas pues con riqueza real, con materias primas, con gas, con petróleo, con minerales, con agua, con alimentos. Parece que, en definitiva, el objetivo sería ese, ¿no? Privatizar todas las riquezas del mundo y quedárselas ellos, ¿no? Prácticamente. Privatizar todas las riquezas del mundo para crear, pues, en un régimen, ahora estamos en un régimen de totalitarismo blando, crear algo más parecido a lo que va, a lo que George Orwell va en su novela 1984 a plantear, ¿no? Pero esto va a ser algo muchísimo peor. Lo que cuenta Orwell me temo que simplemente es una fantasía para un público, pues, infantil. En fin, veremos cosas terribles a medio y largo plazo. Podemos prepararnos para lo peor. Pero bueno, mientras programas como este den la cara, por decir la verdad, algo hemos ganado en el terreno, ¿cierto? Pues gracias por este comentario, José Antonio. Te quería comentar, has hablado antes de la ideología de género. Me imagino que otra de las herramientas que utiliza este nuevo orden mundial para llevar a cabo ese cambio de paradigma, ese cambio radical de valores entre la población, pues aparte del sistema educativo, pues me imagino que los medios de comunicación son otra herramienta fantástica a través de los cuales pues nos van inyectando nuestras ideologías anticristianas, globalistas, antipatria y evidentemente pues también esta ideología de género, toda esta agenda LGTB, este feminismo. Me imagino que también, José Antonio, estos medios de comunicación juegan un papel fundamental en este proceso, ¿verdad? Y ya no solo los medios, que no dejan de ser los peones del sistema, ¿no?, sino también el nuevo programa jurídico en marcha, ese garantismo jurídico del que Luigi Ferrajoli habló, ¿no?, que es el derecho subjetivo, ¿no? Sí. O sea, crear un derecho penal mínimo donde la separación entre derecho y moral desaparezca, la separación entre delito y pecado desaparezca, la separación entre validez y justicia desaparezca, es decir, la muerte misma del derecho. Todo ya, digamos, pasa a ser arbitrado pues por Gran Hermano, por la televisión, por los oligopolios de turno, por toda esa basura pieza que nos están vendiendo por la televisión, por los medios, por la prensa del sistema, verdaderamente deleznable. En fin, esto, hablamos de la ideología de género, que es un tema ya bastante visto, pero que simplemente es una herramienta más, un brazo más de ese sistema cancerígeno, nocivo, que está haciendo una verdadera destroza en las generaciones actuales europeas y españolas. Coméntanos, también, sí, continúa, perdona. Sí, no, me gustaría también hablar de ese nuevo modelo de paradigma histórico-filosófico que late debajo de este embrión, y es que la verdad pasa a ser ya un argumento a debatir. Es decir, la verdad está prefijada por la élite, y el relato se rehace de forma continua sobre el principio de la subjetividad. Es decir, la multiplicidad de los relatos invalida la posibilidad de que haya un discurso consistente. Estamos ya en el terreno de las filosofías blandas. Es decir, ya no estamos en el fin de la historia de Fukuyama, esto es el fin del fin de la historia. Una fase terminal, preapocalíptica, que algunos teólogos especulativos quieren ubicar en el fin de los tiempos. Eso ya no lo sé, solo Dios lo sabe. Tu libro, José Antonio, se titula ¿Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial? Un manual de trinchera. Entiendo que das ciertos consejos o ciertas direcciones de lo que puede hacer una persona que sea consciente de todo esto que estás explicando, ¿no? ¿Qué puede hacer un oyente de aquí, La Voz de Europa, o qué puede hacer cualquier persona para oponerse a este nuevo orden mundial? A ver, lo primero y esencial es la formación. Si no hay formación, no podemos hacer nada. Y una vez tengamos un mínimo de formación, conviene pasar a la acción. Pero pasar a la acción con cabeza, con un plan logístico coherente y con unas ideas claras. Porque llevamos las de perder. Tal y como está todo, hemos visto hace poco el panorama electoral español, una cosa que más o menos estaba ya diseñada para que ocurriera así, pero es desmotivador ver cómo la sociedad española, por lo menos, no abre los ojos y sigue todavía sometida a esas directrices de las que no se querían despegar. Y es un problema. Es un problema que ya no solo es el nuevo orden mundial. Es el entontecimiento de las mentes humanas a pasos agigantados. Década tras década, nuevos estudios demuestran que la inteligencia humana, al menos en las generaciones más jóvenes, el cociente intelectual tiende a bajar, no sé, por alguna razón será. Obviamente un celular, un teléfono celular, un videojuego, no pueden sustituir la labor que hace un libro, un buen libro, quiero decir, o, en fin, ya me entiendes. Pues estamos terminando, José Antonio. No sé si quieres añadir algo más antes de terminar la entrevista. Pues sí, me gustaría agradecer a una serie de personas su labor en la configuración de lo que ha sido este libro, porque no nos engañemos, este libro es una empresa colectiva en la que han participado más personas que yo. Yo simplemente me he limitado pues a poner la pluma y aportar algunas ideas que mi limitada cabeza pues intenta de alguna forma desentrañar. En primer lugar, a José L. Sánchez, director del grupo Tribuna de España y también director de la Tribuna Ediciones, que es el impulsor de este libro. Él propuso la idea de hacerlo y es extraordinario este periodista. Vemos lo que está pasando ahora con él, está siendo víctima de una persecución terrible, y por favor, desde aquí, José L., recibe mi agradecimiento, porque la labor que estás haciendo, una labor ingente, no será nunca valorada por los medios siquiera, ni por ese gran público que es impasible a la realidad de lo que estamos viviendo, pero que sepas que tienes una leal y muy fiel legión de seguidores que valoran tu trabajo. También me gustaría citar a Raúl González Zorrilla, que se ha encargado de la edición y maquetación del libro, a Manuel Canduela, autor del diseño de la portada, estupendo, a Adrián Salbucci, que escribió el prólogo, a Javier Navascués, periodista católico y amigo, que ha firmado la primera entrevista en torno al libro, y a Nuria Zelma por su ayuda en la impresión y revisión de los manuscritos. Perfecto, José Antonio. Pues antes de terminar, coméntale a nuestra audiencia cómo y cuándo podrá adquirir tu libro Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial. Pues bueno, el libro se puede comprar por Amazon. Es curioso, pero sí, hoy en día el mercado del libro está en manos de Amazon y de entidades así. Pero bueno, también se puede encargar directamente escribiendo a la Tribuna de España, al correo electrónico de José L., que se encarga también de la distribución del libro. Y espero que dentro de poco esté en alguna librería especializada. La gira de la presentación del libro va a empezar el 20 de mayo, este 20 de mayo, en Zaragoza. El 1 de junio estaremos en Madrid y, bueno, ya se irá viendo, porque esto es una carrera de fondo impredecible, ¿no? Y salir con un libro de estas características, sabemos que va a tener muchos detractores, pero también muchos simpatizantes. Y no tenemos que dar nuestro brazo a torcer, desde luego, a esos intereses del sistema que van a boicotear pues nuestro trabajo de difusión. Lo sabemos, lo asumimos y nos parece estupendo. Hagan lo que hagan, nosotros vamos a seguir defendiendo la verdad, y la verdad solo es una, no pueden ser tres. Eso es más que evidente. Desde luego, pues José Antonio Bielsa, un auténtico placer haberte tenido aquí con nosotros, y nada más, un saludo, José Antonio, y hasta la próxima. Gracias, Miguel. Un abrazo y hasta la próxima. Hoy cambiamos de tercio histórico y, aprovechando las recientes elecciones celebradas en España, voy a relatar por encima las elecciones generales celebradas el día 16 de febrero de 1936. Tras la dimisión el 9 de noviembre de 1935 de Joaquín Chapaprieta, presidente del Consejo de Ministros, lo que hoy sería el cargo de presidente del gobierno, Niceto Alcalá Zamora, jefe del Estado, al ser el presidente de la República, en vez de encargar formar gobierno al partido más votado en el Parlamento, la CEDA de Gil Robles, se lo encarga a Manuel Portela Valladares, masón centrista del Partido Liberal. Como no podía formar gobierno por mucho apoyo que tuviera del presidente de la República, Alcalá Zamora, a mediados de diciembre, decide, mediante decreto, suspender las sesiones de las Cortes durante 15 días, medida que bordeaba la legalidad vigente. Entre ello, el ambiente se va enrareciendo. Y así lo ve el presidente, que decide prolongar hasta un mes la suspensión de la actividad parlamentaria. Presionado principalmente por la CEDA y apoyada por el resto de los partidos de la derecha, presentan acusación contra el presidente y Portela por un delito contra la Constitución y otro penal por usurpar las funciones de las Cortes. fijan un debate de la Comisión Permanente para el día 7 de enero de 1936. Portela promete asistir para explicar su postura, pero el día antes se reúne con Alcalá Zamora y el día 7, en vez de acudir a la comisión, convocan elecciones generales para el día 16 de febrero, cuando aún quedaban 2 años de legislatura. La normativa electoral vigente durante la Segunda República era la siguiente. Cada provincia era una circunscripción electoral, pero las ciudades de más de 150.000 habitantes constituían su propia circunscripción junto con los municipios de su partido judicial. Por cada 50.000 habitantes se asignaba un escaño a cada circunscripción, y si tras esa asignación restaba una cifra de 30.000 habitantes, había un escaño adicional. Se elegían un total de 473 diputados en listas abiertas. Los escaños que no se elegían con al menos el 20% de los votos iban a una segunda vuelta, pero solo se podían concurrir a la misma si habían superado el 8% de los votos. La segunda vuelta debía celebrarse entre 7 y 14 días posteriores a la primera. Tras esto, se aplicaba la denominada como fórmula de cupos, que tenía como fin promover las grandes coaliciones. Este sistema favorecía los llamados cupos de las mayorías y las minorías. El primero beneficiaba al partido más votado, y aunque solo hubiese ganado por un voto más, se le asignaba entre el 67 y el 80% de los escaños de la circunscripción. El cupo de las minorías otorgaba al segundo partido más votado el resto de los escaños, quedando los demás sin representación. Pero claro, no era lo mismo sacar mayoría en Barcelona, donde se llevaría 16 diputados, o en Madrid, donde se llevaría 13, tras que en las minorías se llevarían 4, o ganar en Soria, donde la mayoría se llevaría 2 escaños y la minoría 1. Explico todo ese tostón porque con ese sistema unos miles de votos puede alterar sensiblemente el número de escaños ganados. Por cierto, esta fórmula para las elecciones fue promovida por Manuel Azaña en 1933 y apoyado por toda la izquierda. La campaña electoral para estas elecciones fue muy sucia, produciéndose numerosos enfrentamientos, asaltos de mítines en un ambiente muy hosco entre los partidos. Hubo una veintena de muertos durante la campaña. Las izquierdas exigían la amnistía para los presos del golpe de Estado de la Revolución de Octubre y los independentistas vascos y catalanes estaban con la caña preparada para sacar tajada. La izquierda se organiza en el llamado Frente Popular y a ella se suma Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Enfrente tenían al bloque de las derechas, en el que estaban incluidos los carlistas, pero no quisieron que se sumara Falange Española. Y tras estos estaba el llamado Bloque de Centro, con el PNV en sus filas y el Partido del Centro creado por Portela para la ocasión. Según parece, las votaciones transcurrieron con normalidad. Tan solo hubo un muerto, un falangista acuchillado en Asturias. Las listas del censo eran más que deficientes y la identificación del votante por medio de su célula personal sin fotografía se prestaba a errores y abusos. De ahí que pudieran votar los muertos, los ausentes, o por dos veces, o por delegación inexistente. Hubo incidencias entre el 10 y el 15% de las mesas electorales, con denuncias de falseamiento de actas, de no haber abierto los colegios, pero sí contabilizado los votos, mesas en las que había más votos que votantes, mesas en las que no se pudo votar. En estos casos, la votación debería repetirse el día 20 de febrero. En Orense, el número de denuncias de incidencias fue especialmente elevado, aunque es cierto que no se presentaron demasiadas pruebas de ello. El Frente Popular, en varios colegios, aportaban como prueba una elevada participación y exigieron la repetición de las votaciones en los colegios que había votado más del 80% del censo o había una uniformidad de votos de las derechas. Estas denuncias se justificaban cuando los colegios electorales que pasaban estas cosas eran favorables al Frente Popular. Obviamente, si era favorables a la izquierda, no decían nada. Nada más conocerse los primeros resultados electorales que daban la victoria al Frente Popular, las izquierdas se echaron a la calle, irrumpiendo en colegios electorales, amenazando a interventores, presidentes o funcionarios presentes. La violencia fue creciendo los días siguientes a las elecciones. Para rizar más el rizo, el presidente Portela dimite el día 19, dejando el control de las actas a la izquierda. En las repeticiones de las votaciones se dieron casos singulares. En un colegio de Rivadavia, los frentepopulistas rompieron una urna. Cuando la votación se repitió el 20 de febrero, votó el 95% del censo y la práctica totalidad de los votos fue para el Frente Popular. El candidato republicano justificó este hecho como la indignación republicana y popular ante las manipulaciones de la derecha. Desde luego que hay que tener morro para hacer estas aseveraciones sin pestañear. En Boborás, en Orense, la izquierda pide que se anulen los votos porque la suma de los votos y los candidatos era inferior a la de votantes, algo que podía darse al ser listas abiertas, pero llegaron más lejos al intentar impedir el escrutinio y azuzando a sus correligionarios para que hiciesen lo mismo en otros colegios. En el pueblo jienense de Alcaduete, tradicional feudo conservador, las izquierdas se impusieron por 599 votos a cero. La manipulación probada o la inhibición de las autoridades interinas del Frente Popular privaron las mayorías a las derechas en Cáceres, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Jaén, en Valencia provincia donde ya tenían asegurados 5 escaños, y en Las Palmas. La segunda vuelta se limitó solo a dilucidar 20 escaños. El Frente Popular ya tenía la mayoría absoluta en el Congreso. Un defecto mayúsculo del sistema electoral era que las impugnaciones solo podían resolverse por las Cortes una vez constituidas. De este modo, si un partido lograba la mayoría, o bien anulaba las reclamaciones de la oposición, o bien era él mismo quien las formulaba para conseguir todavía mayores beneficios. Es decir, que si uno de los bandos enfrentados en los comicios alcanzaba el poder antes de la segunda vuelta, sacaría rédito de la superioridad que esto le proporcionaba. No obstante, hubo de repetirse las elecciones en Cuenca y en Granada. A todos los efectos, se consideraría como unas nuevas elecciones. Las elecciones se realizarían el 3 de mayo. Falange Española intentó presentar en su candidatura por Cuenca a su jefe nacional, José Antonio Primo de Rivera, preso desde el 14 de marzo en la Modelo de Madrid. El 26 de abril se reúne la Junta Electoral de Cuenca y, en contra de lo acordado en el Congreso y en Comisión Electoral, decretan que las votaciones a realizar serán consideradas como una segunda vuelta, por lo que solo se pueden presentar las candidaturas que obtuvieron más del 8% de los sufragios en la primera vuelta. Con ello, se frustraba el intento de Falange de poner a José Antonio como candidato. Repito, la decisión de considerar la votación como una segunda vuelta fue totalmente ilegal. La campaña electoral en estas dos provincias, aunque breve, fue muy accidentada, con múltiples agresiones a los candidatos de la derecha, con total impunidad de los agresores. Llegando al punto que en Granada, el 28 de abril, un grupo de milicianos mezclados entre policías detuvo en el hotel a los candidatos por la provincia junto con un diputado de la CEDA que les acompañaba, acusándolos de reunión ilegal. Gil Robles pidió explicaciones al gobernador y este solo les ofreció protección. Tras estos hechos, acuerdan no presentarse a las elecciones. El periódico Política, de izquierda, lógicamente, lo justificó como una mera pataleta de la derecha al no poder actuar con su habitual caciquismo y manipular las urnas. Con dos narices, sí señor. En la jornada de las votaciones pasó de todo. En la provincia de Granada, en Motril y Salobreña, grupos socialistas y comunistas registraban y detenían a los electores que no consideraban afines. Clausuraban las iglesias y sus oponentes denunciaron que las actas electorales ya estaban hechas antes de empezar. En Mecina de Bombarón, los socialistas se liaron a garrotazos contra los miembros de una mesa que se negaban a hacer el fraude. Encabezaban a los camorristas las autoridades locales. La mesa intentó aplazar la elección y fueron obligados a continuar y a permitir que varias personas votaran por sí mismos y por 5 familiares suyos, como el presidente de la comisión gestora. Sin comentarios. Pero lo que mejor refleja el fraude realizado en Granada fue, primero, el aumento de votantes, un 4% más con respecto a febrero. Votaron un total de 260.448 electores, un 78,2% de participación. O sea, que los 150.000 electores que en febrero habían votado a la derecha y que ahora no se presentaba, lo hacían por el Frente Popular. Fernando de los Ríos, el candidato socialista, obtuvo el 86% de los votos, doblando los obtenidos hacía 3 meses. Pero otros compañeros suyos obtuvieron el 100% de los votos en 30 municipios y en la mayoría de las mesas más de un 90%. En Cuenca, la campaña fue similar a la granadina, pero aquí sus candidatos sí se presentaron. En febrero habían sacado todos los diputados en liza. El día de las elecciones se reforzó la seguridad con 300 guardias civiles y de asalto, pero aún así se produjeron numerosos abusos. El Frente Popular con milicias armadas robaron las actas de más de 20 municipios, mientras que la propia Guardia de Asalto detenía a numerosos simpatizantes de derechas. En otras localidades se detenía a apoderados de derechas o se impedía votar a sus simpatizantes. El escrutinio se alargó hasta el 7 de mayo. Los datos del gobierno civil diferían radicalmente de los que tenía el centro-derecha con las actas de 212 municipios. Todas estas incidencias explican cómo Cuenca, tradicional feudo conservador, había cambiado de signo en tan solo 3 meses, consiguiendo el Frente Popular el grupo mayoritario, los 4 escaños, y teniendo el minoritario la derecha, 2 diputados. Se hicieron las correspondientes reclamaciones denunciando todas las anomalías, entre otras que 49 actas fueron enviadas en blanco y firmadas, numerosas más sin la lista de electores, y presentaron un montón de actas notariales que de nada le sirvió. Esto provocó un duro debate en el Parlamento el día 2 de junio. Jiménez Hernández, diputado cedista, les espetó: vais a convencer a los demás de que la lucha legal no es posible, de que hay que ir a la lucha antilegal, y eso sí que constituye un mal terrible para la democracia y la república. Sus palabras parece que fueron proféticas. Los resultados electorales nunca fueron publicados oficialmente. Es muy difícil saber con exactitud cuántos votantes tuvieron cada grupo al ser listas abiertas y poder votar a candidatos de varias formaciones. Las cifras sobre la participación parece ser que fueron de 9.870.000 votantes, de los cuales la izquierda habría tenido 4.400.000 y el centro-derecha unos 5 millones, si no se incluye en este grupo al PNV. Como podemos ver, no hace falta tener la mayoría de los votos para ganar unas elecciones, ni antes ni ahora. Hay que ver qué conspiranoico soy pensando que hoy en día puede haber manipulaciones electorales, pero si la sacrosanta democracia es pura y cristalina, sin nadie que la manipule, por favor. Mucho me temo que si esto sigue así, acabarán sacando una ley que condene el negacionismo sobre la limpieza de las elecciones. Tiempo al tiempo. Pues nada más, amigos, con esto terminamos el programa de esta semana y, como os decimos siempre, cada semana, colaborad con nosotros, moved aquí la voz de Europa, visitad nuestras páginas de Facebook y de Twitter y de iVoox y también nuestro recientemente canal creado Aquí la voz de Europa Televisión. Ayudadnos a difundir todo este material que, como sabéis, es material 100% inflamable y, desde luego, si vosotros no nos echáis una mano a la hora de moverlo, pues nadie lo hará. Cada semana nos juntamos más personas aquí en Aquí la Voz de Europa. Sabemos y vemos por las estadísticas que cada vez estamos llegando a más gente, y si nos ayudáis a difundir, si aportáis vuestro granito de arena, pues esa audiencia, esa cantidad de gente que se junta aquí semana tras semana, puede y debe ser todavía muchísimo mayor. Así que, como siempre, daros las gracias por vuestra colaboración, daros las gracias por vuestra fidelidad y emplazaros, como siempre, a Aquí la Voz de Europa de la semana que viene. Un saludo a todos. Well, I stand up on the shore, I look at you to see, I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow, walking back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heul und Wind, lass wieder aus dieser Pfanne. Unser Land dünnen, kannst du nochmal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir singen bereit mit unseren Brüdern, den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de mort,